Aquí comienza Caja de Pandora, revista de contrainformación y análisis críticos de la realidad. Un programa de Radio La Tue, desde la Patagonia, para todos los territorios en resistencia. Hola, hola, buenas. Les damos la gran bienvenida a un nuevo programa Caja de Pandora por Radio La Tue. Ya estamos a 24 de enero, hoy día un día soleado con harto viento aquí en la Patagonia, pero estamos contentos de estar con ustedes una vez más por Caja de Pandora en su edición 35 ya. Tenemos amigas invitadas hoy día, así que va a estar entretenido. Vaya agarrando el mate, vaya agarrando al amigo, la amiga, la vecina. Cuéntele que tiene que sintonizar Radio La Tue a través de patagonialibre.org. Y eso, po. Ahí las chiquillas para que se vayan presentando y nos vayan saludando. Hola, ¿cómo están? Hola a todos. Nada, pues, saludar a todos los amigos que nos están retransmitiendo desde otros territorios, desde Radio Curruf, Radio Tamara, Radio Radio Pirata también nos retransmiten, y Radio Placeres también, Radio Reñaca Alto, y entre otras a compañeros, amigos que nos están retransmitiendo constantemente. Así es, saludar a todos y a todas. Ya estamos nuevamente en estas ondas libres de Radio La Tue, comenzando un capítulo más, el número 35 ya de esta temporada veraniega. Tenemos hartos temas, tenemos hartas cuñas, harta información desde acá, desde el extremo sur, para todos los territorios en resistencia, así que váyanse acomodando ahí, ya estamos nuevamente en Caja de Pandora. Para dar inicio al programa de hoy, queremos enfocarnos en el contexto que tenemos hoy en día en la región de todo lo que es la minería. Ya se ha tocado harto los proyectos que se quieren instalar acá en la región y las consecuencias en cuanto a lo laboral, a las consecuencias que tiene a nivel de la salud de las personas, a la contaminación ambiental. Y ya hemos rayado la papa de que este tipo de proyectos no son sostenibles en el tiempo de ninguna manera en la región ni en ninguna otra parte. Hace un par de días salió un informe que confirma la contaminación del lago General Carrera, que bien sabemos es aquí donde se quieren instalar en toda la cuenca del lago varios proyectos mineros. ¿Ya? ¿Leemos la noticia? ¿Sí? Y luego la comentamos. Dice, discusión sobre el impacto de esta actividad cobra fuerza ante la ausencia de los municipios de Riobaña y Chile Chico en los procesos de evaluación de nuevos proyectos extractivos, precisamente en sectores costeros al lago, el segundo más grande de Sudamérica, para que vayan viendo la magnitud de la destrucción que va a haber en esta zona. Un poco difundido informe del Servicio Nacional de Geología y Minería, financiado por el gobierno regional de Aysén, confirmó que producto de la actividad minera que se desarrolló durante décadas en Puerto Cristal, el lago General Carrera podría estar recibiendo una importante carga de metales pesados. El estudio, denominado Investigación Geológica Minera Ambiental en Aysén, fue elaborado en el 2012.

este tranque de relave, que en el fondo es la contaminación que a lo largo de los años sigue drenándose, ¿cierto? Dejó un tranque de relave de 1.410 metros cúbicos y cerca de 200 toneladas. En Puerto Guadal, otra localidad, ¿cierto?, que está en el borde costero del lago, quedó el recuerdo de la minera con un relave de 27.540 metros cúbicos de tóxicos. O sea, estamos hablando de medidas gigantes, ¿cierto? Son en el fondo relaves muy grandes que siguen contaminando hasta el día de hoy, como se ve confirmado por los estudios, ¿cierto? Entonces concluimos que el todo depósito de un relave en cualquier parte es el sacrificio de un área, porque de esta manera sigue progresando en el tiempo, ¿cierto?, la contaminación del medio ambiente y afectando también a las personas que en el fondo viven cerca de estos lugares. Y también hace un par de semanas, unos meses quizás, nos visitó el doctor Chernichin y él nos comentaba que habían efectos también a nivel genético de las poblaciones que vivían aledañas a los asentamientos mineros. Entonces, que una cosa era también a nivel epidemiológico constatar enfermedades como silicosis, también enfermedades respiratorias, de piel, pero también habían enfermedades que se iban a manifestar en el mediano y largo plazo, también el cáncer, pero también había un fenómeno que se llamaba imprinting, que ocurre cuando a nivel genético existe una modificación y ya las generaciones, más futuras son las que empiezan a manifestar estas mutaciones. Entonces, es un llamado también, o sea, consideremos que actualmente hay 9 tranques de relave en la región, entonces que los efectos de esos tranques sí o sí están hoy día generando algo que no sabemos qué es, pero que sí o sí lo vamos a evidenciar. Y bueno, una cosa es a nivel humano, pero también está toda la devastación que generan como a nivel de la flora y la fauna nativa. Entonces, nos quedan muchas dudas, más dudas que respuestas, y es preocupante en realidad la situación. Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué pasa con todas estas empresas que quiebran, que llegan y se van, cierto, extraen todo lo que quieren? ¿Y qué sucede después con estos tranques de relave? ¿De qué manera se fiscalizan? ¿De qué manera quedan ahí en el fondo a lo largo del tiempo contaminando libremente? También una información que quizás nos pueda ayudar es como hablar de qué se trata un tranque de relave o un relave químico. Son depósitos muy grandes de desechos tóxicos. Y vienen, ¿qué desechos tóxicos se encuentran en estos depósitos? Por ejemplo, arsénico, plomo, mercurio, sales de cianuro y químicos propios del procesamiento minero, en el que se acumulan, ¿cierto?, toda esta tonelada en el fondo de piedra molida, porque para extraer, ¿cierto?, se ocupan estos tóxicos para poder separar los materiales, ¿cierto?, pasarlos a otros estados para poder extraerlos, y es algo que queda a perpetuidad, ¿cierto?, en los territorios, siendo un riesgo permanente para todos. Sí. Bueno, las mineras finalmente socializan los costos y privatizan los beneficios de lo que realizan, de sus actividades, pues entonces hay que estar atento. Está el caso del Toki también, que quizás igual podemos tocar un poco ese tema. Quería hacer un poquito de hincapié en eso que dicen ustedes, de que la minería o las empresas sociabilizan las consecuencias y se llevan la riqueza. Sin ir más lejos, el Toki hace un tiempo, una semana atrás, estaba tenían la sola cagada porque no le habían pagado los sueldos a los trabajadores. ¿Y quién tuvo que empezar a mediar ahí? ¿Quién tiene que mamarse las consecuencias de todo eso? Las comunidades, tienen que aparecer el Estado a mediar entre los trabajadores y la empresa. Pero a la hora de cobrar, ellos son los que se llevan todo. Entonces es un poco como un trato bien desigual. La forma de operar en que estas empresas tienen con en torno a la minería, y son efectos que no se van a ir en 10 años y tampoco sabemos si se van a ir alguna vez. Entonces hay que poner ojo ahí y analizar bien si queremos hipotecar toda la vida de 3, 4 generaciones hacia adelante por ganar un lucas que dicen que son muy buenas, que hay que trabajar, que no hay nadie más que de trabajo y la cuestión. Pero vaya a hipotecar eso, vaya a hipotecar un lago entero por ganarte unos pesos más ahora, porque en el futuro no van a... Sí, además no son trabajos de calidad, hay mucha precariedad laboral, hay también muchos riesgos en las faenas mineras. Hay muchos casos de trabajadores que han muerto, trabajadores lesionados, con enfermedades laborales. Bueno, en Cerro Bayo, de hecho, fallecieron en el 2017 dos trabajadores. Producto de eso, 235 trabajadores fueron despedidos porque tuvieron que suspender las faenas mineras. Entonces, bueno, ahí se ve un poco cómo estas empresas realmente no están preocupadas de los territorios donde se instalan. Simplemente vienen a saquear todo lo que pueden y luego marcharse. Y como comenta el compañero, quienes tienen que hacerse cargo son las mismas comunidades o las autoridades que quedan con el medio cacho que resolver. Y bueno, o sea, no tenemos muchos problemas, digamos, la legislación que es muy laxa y que permite que estas cosas ocurran. Y también a nivel ambiental, o sea, la minera El Toqui, cuando era propiedad de Nirstar, también fue multada por haber contaminado el río Mañihuales. También podemos comentar un poco eso si quieren. Sí, ante todo este escenario de devastación, porque es bastante preocupante todo lo que está sucediendo acá en la región. Somos ricos en muchos recursos naturales y siempre existe algún proyecto que está ahí a la cola para poder saquear. Entonces, si la gente no se levanta, es difícil que se dé cara a este tipo de situación, pues. Lo bueno de esto, que hay que igual darle el revés como más positivo, es que hay gente que se levanta contra esta situación. Está la red minera, la red antiminera, que pueden mandar un mensaje ahí o correo electrónico si es que quieren tener algún contacto con ellos, que es red.antiminera@gmail.com, para que haga sus consultas, sus aportes, y para también ir haciendo más difusión de todo lo que se está haciendo. Por otra parte, está Puro Ibáñez, que hace una semana atrás pusieron un cartel gigante en la costanera de ahí, de la cuenca del lago General Carrera, lago Chelenco, en donde también va de alguna manera más impactante a informar tanto a la comunidad de que existe alguien que está en contra de las mineras. Y también, como hay una alta afluencia de turistas en esta época, es súper bueno de que exista este tipo de manifestaciones que quizá no están al choque, pero también genera algo, que es decir, chuta, ¿qué está pasando? Informémonos un poquito más, po. Y en todas partes igual hay gente que está dando cara en Chile Chico, y está bien, po, en la manera que se tiene que hacer. Nos vamos a un corte musical, ¿sí? Y luego podemos seguir con otros temas, sí. Así que nos vamos con Bruno Toledo, Don Alguien, para que lo disfruten. Thank you. siento, pensando puedes encontrar al viento. Ritmo de tierra corre en mi sangre, pobreza chura. Reflejos de agua que no reparte, revoluciones que no son tales. Rojizo cielo anunciando al viento, una tormenta de hombres despiertos. Hombres despiertos, mujeres despiertas, arriba los pueblos que luchan contra la mega minería cielo abierto. Seguimos resistiendo de pie, fuerza hermano. Ya no se toca. Vida que crece contaminada, para ellos todo, para nosotros nada. ¿A qué ignorancia dedicas tu calma? ¿A qué esperanza le entregas tu alma? Bueno, ya estamos aquí en nuestro segundo bloque de Caja de Pandora por Radio La Tue. Vayan sintonizando desde patagonialibre.org. Si es que no alcanza a escuchar la edición de Caja de Pandora, vamos a ir prontamente difundiendo las radios que nos van retransmitiendo y el horario en que vamos a estar sonando para que puedan ir siguiéndonos por las redes. Así que atentos y atentas. Cualquier aporte igual a la radio será bienvenido al correo radiolatue@gmail.com. Así que ahí para que estemos en contacto. Si tienen algún reclamo, alguna sugerencia, alguna noticia, alguna crítica constructiva, algún evento que quieran difundir, todo sea bienvenido. Si nos quieren invitar a tomar mate, también vamos a estar ahí agradecidos. Siempre son bienvenidos. Así que ya. Ahora en este bloque 2 queremos ampliar la noticia que hace unos días atrás estuvo un chico que es Víctor Bamondes, quien es representante de la Mesa Modatima, ¿cierto? Que es del Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medio Ambiente. Y en el espacio Trinchera Utopía, el 21 de enero, hicieron un conversatorio en donde él expuso de qué se trata este movimiento, cómo es que llega también aquí a la región, porque viene como ya es un movimiento en defensa del agua. Entonces se han reunido también hace un tiempo atrás por la Patagonia sin represa, ¿cierto? Ahora igual movido con el tema de las mineras y toda la defensa del lago Chelenco y del agua que en el fondo. Así que tenemos unas cuñitas y aquí un compañero y la compañera que pudieron asistir al conversatorio, que nos cuenten más o menos cómo estuvo la convocatoria. Así es. Bueno, fue una grata conversación en torno a unos buenos mates y estaba un poco lluvioso ese día, así que fue una cálida conversación. Y bueno, preocupante lo que nos viene a contar el compañero. Él vino a contar y a aprender también. La situación del agua en general en Chile es algo sumamente delicado. Desde el momento en que se separa el agua de la tierra y se transforma el agua en un bien transable, ya empieza a quedar la cagada. Empieza a haber una desigualdad en torno al acceso al agua. Empieza a haber una venta y una especulación indiscriminada en torno al agua. Y esto ha hecho, o esto ha provocado este modelo de bajo el cual se entiende el concepto del agua para el Estado chileno, es el que ha provocado situaciones como las que nos contaba él, como la situación de las palteras en Petorca, la situación de la desertificación en Chiloé, la extracción indiscriminada del pompón en Chiloé también. Es lo que ahora nos está llevando a comenzar un nuevo frente de lucha en la región de Aysén contra las mineras, el que hayan empresas que tienen en su poder grandes cantidades de derechos de agua versus gente, campesinos que viven alrededor de los ríos y que no pueden tener acceso a usar esa agua. Es lo que hoy en día ha desatado esto, que en el fondo es la constitución, y es gracias y obra de la dictadura y de su principal cerebro, que fue Jaime Guzmán. Sí, bueno, igual quedó, en realidad, por mi parte siento que lo que vino a hacer el compañero también fue como a darnos una alerta, porque, bueno, todas las cosas que él nos contaba, todos los casos eran situaciones desastrosas donde ya... todo ya estaba destruido, o sea, las comunidades ya vivían en condiciones muy, muy precarias, con sus derechos así en el suelo, justamente por el uso indiscriminado del agua, la contaminación del agua, la extracción indiscriminada de recursos, y también en ese sentido fue un llamado de alerta a nosotros como patagones, porque... estamos a tiempo de frenar algunas de estas arremetidas extractivistas. O sea, también cierto, hay que tener claro que acá en la región existe, en todo caso, industrias altamente contaminantes como la salmonera, que es algo que igual de repente pasa un poco piola, pero bueno, también hay otras instancias donde tenemos que ir frenando estos proyectos antes de que se vayan instalando. Así es, es interesante eso de que quizás aquí todavía estamos a tiempo de anteponernos un poco a la jugada, de no esperar que quede la cagada o que ya no quede agua para empezar a preocuparnos en torno a este tema. Igual esto se viene conversando hace tiempo acá, desde, yo creo que desde Patagonia Sin Represas en adelante ya se puso la alerta en torno a los derechos de agua, en torno a quiénes son los dueños de estos derechos y cómo se mercantiliza un elemento tan fundamental para la vida como es el agua, teniendo en cuenta además que de todo el agua que queda, del agua dulce que queda en el mundo, él decía que un 24% más o menos está en América, y de este 24% una parte bien grande está en los campos de hielo, que sería el campo de hielo norte y sur, que están justamente presentes acá en la Patagonia. Entonces nos volvemos dentro de este escenario como un punto clave de la discusión, y hay que estar alerta también en eso, porque hay gente que está especulando en torno a eso, hay gente que está viendo negocios en torno a eso, y que va tarde o temprano va a buscar venirse para acá, va a buscar sacarle provecho a eso. Probablemente andan cachando los ríos, andan cachando los derechos de agua, cómo obtenerlos. Y sin ir más allá, ya hay por lo menos 3 empresas en la región, dicen, que exportan agua. Hay 2 embotelladoras de agua justo llegando a Puyuhuapi, y hay una tercera embotelladora de agua que está sacando desde allá del Jorge Montt, al más al sur, que tiene que ver con Luxic, justamente. Entonces, hay que estar, como se dice, atentos y atentas. Todas las actividades extractivistas utilizan mucha agua y es una fuente de agua, o sea, es una reserva de agua dulce natural a nivel mundial. Y todas las empresas extractivistas, todas las actividades, ¿cierto?, utilizan una cantidad enorme de agua. La minería ocupa mucha agua para millones de litros, ¿cierto?, millones de cantidades de aguas para poder realizar su extracción. ¿Qué pasa? También, no sé, un dato cierto que nos puede ayudar es ver que la minería se apropian del subsuelo también, y todas esas napas subterráneas, fuentes de aguas que existen, ¿cierto?, bajo la tierra, se pueden derramar en ese encuentro, se pierden, ¿cierto?, y deja de ser una fuente de agua, ¿cierto?, dulce, que va a alimentar la tierra después, y en el fondo se provoca la escasez hídrica, porque eso es algo que ya se ha visto comprobado en las zonas del norte, ¿cierto?, que las grandes empresas, agroindustrias, mineras, salmoneras, ¿cierto?, ocupan el agua, van ocupando el agua del subsuelo, y después las comunidades no tienen agua para poder alimentarse, regar sus siembras. Sí, eso era un poco lo que nos comentaba él, sobre todo en la zona emblemática de Petorca, que ha sido la que más se ha visto afectada y con la que más se ha llevado una campaña por parte de Moda Tima para denunciar a ciertos personajes que están metidos en la política nacional y que hacen usufructo de su poder y de su posición política para obtener beneficio económico. No olvidar ahí a Pérez Lloma, por ejemplo, que está metido fuertemente en eso, a la familia Ruiz Tagle, que está también con grandes cantidades de campos sembrados con palta y que se pasan por cualquier lado los derechos de las comunidades. No les importa que haya gente que no tiene agua ni para tomar, o sea, una agua tan básica como tomar agua, hay lugares ya donde no se puede hacer. Sí, bueno, y eso se naturaliza, esas comunidades llevan años viviendo así y, digamos, no tienen una visión crítica en ese sentido, pues, y han sido estos movimientos como Moda Tima los que han dado la pelea. Y sobre eso me gustaría también mencionar que dirigentes de Moda Tima también han sido perseguidos por dar esta lucha, pues. Entonces, bueno, eso, también aprovechar esta instancia para denunciar eso, y no sé, comentar que eso demuestra que poner estos temas en el tapete es importante, y que los poderosos, digamos, tienen sus intereses y van a hacer lo que sea para que esos intereses sigan su curso y sigan dando los frutos que ellos quieren. Así es. Vamos a ir a escuchar la cuña de lo que fue un poco el resumen de este conversatorio y volvemos con más Caja de Pandora. Recuerden, estamos en Radio La Tue 93.5 FM y www.patagonialibre.org. Además, todos nuestros amigos y amigas asociados, vamos y volvemos. Bueno, nos encontramos después de una actividad en Trinchera Utopía, día lunes 21 de enero. Y vamos a conversar con el compañero Víctor Bamondes, quien es parte de la mesa de Moda Tima, y nos va a contar un poco el panorama general en cuanto al agua en Chile. Cuéntanos un poco cuál es la visión de ustedes en torno a este vital elemento como es el agua. Bueno, primero agradecerle a la radio la posibilidad de poder dialogar con la gente, contarle un poco qué es Moda Tima. Moda Tima es el movimiento de defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Es una organización que lleva más de 10 años luchando a lo largo de todo Chile por la recuperación y la defensa del agua. Fundamentalmente ha sido la lucha más vistosa en la provincia de Petorca, donde hay un proceso

que igual nos compete a nosotros en este territorio, que es de la salmonera. Bueno, en realidad nos compete a todo el territorio chileno, porque en el fondo, mal llamado Chile, que es el tema de la salmonera y toda la patá que tienen en todo Chile. Como la semana pasada les estuvimos contando, se aprobó un centro de procesamiento de material, de materia prima viva, como le llaman ellos, es decir, de salmones, muy cercano a la localidad de Puerto Natales. Sumado a esto, hay una serie de proyectos salmoneros que se quieren implantar en la región, en esta misma región de Magallanes, pero en el canal Beagle, un canal que es binacional y donde todo es territorio ancestral de etnias fueguinas, y que a las cuales no están de acuerdo con esta expansión de la salmonicultura. Entonces, teniendo estos dos hechos en consideración, es que hay una serie de agrupaciones de indígenas, yaganes, cahuéscar principalmente, que se están levantando en la lucha contra la expansión salmonera. Es por eso que se creó el Parque Cahuéscar, ahí se implantó la ley de uso de borde costero exclusivo para comunidades indígenas, pero esto no ha sido suficiente para poder frenar el avance de la mega industria salmonera. Es por lo cual estas comunidades actualmente se encuentran en alerta. Han sacado una serie de comunicados en torno a esta problemática. Y bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con una representante de una de estas agrupaciones, la cual nos contó un poco lo que están trabajando, el parecer al respecto de todos estos hechos. Y bueno, a continuación vamos a escuchar esta cuña y volvemos para comentarla y seguir en este programa Caja de Pandora. Hola, yo soy Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Nuestra postura frente a la salmonicultura es súper clara. Nosotros hoy en día, después de haber atravesado un gran proceso de ya casi 3 años, nos vemos enfrentados a que el gobierno no cede frente a nuestros requerimientos. Hemos tratado de darle protección al mar a través de la reclasificación del Parque Cahuéscar, pero eso no fue posible porque esto fue declarado como reserva nacional, lo que permitiría también a su vez la salmonicultura dentro de ese espacio marino. Ahora bien, con respecto a la planta de procesos, sí, para nosotros es súper lamentable, demasiado lamentable, que el gobierno esté aprobando proyectos de esta envergadura sin siquiera tener en vista hacer un estudio de impacto ambiental, dado lo grande del proyecto. Debiera ser así, está emplazado en las cercanías de la ciudad, a 1 kilómetro, un poco más arriba hay una población, y hacia los costados hay parcelas, etc. Además también nos provoca, ¿cómo decirlo?, nos provoca una rabia inmensa, porque este lugar donde se emplazaría la planta de procesos antiguamente había sido destinado para hacer un sendero de turismo, o algo así, y esto en la nueva regulación desaparece. También que esta planta colinda directamente en el mar, donde nosotros nos desenvolvemos, no solamente nosotros, sino también los pescadores artesanales, pescadores de orilla, cahuéscar, Entonces, también frente a eso hay una gran diversidad de especies, de aves y también marinas. Para nosotros es incompatible con el lugar. Y también es incompatible la decisión cuando se presenta una declaración de impacto ambiental. Ahí debe haber un estudio. Lamentablemente para nosotros, la declaración de estudio depende en este caso del director del SEA. Ahí se han hecho muchas cosas. Hubo consulta ciudadana, pero no hubo consulta indígena, siendo que en la ciudad existen comunidades indígenas cercanas. Entonces, no podemos describir en este caso lo que el gobierno, hoy en día, el Estado, está haciendo en contra de tanto las poblaciones originarias como de la ciudadanía en general. También estamos apoyando a la comunidad Yagán de Bahía Mejillones en Puerto Williams y a la comunidad Yagán de Ushuaia, porque en el canal Bigle se pretenden instalar también salmoneras. ¿Qué importancia tendrá esto hoy en día? Es súper importante porque resulta que el canal Beagle es un corredor binacional. Es decir, hay soberanía de Argentina y de Chile. Hoy en día, nosotros, obviamente opuestos a la salmonicultura, opuestos a que sigan atropellando a las poblaciones originarias, que subsisten además de los territorios, que los territorios indígenas no tienen fronteras y que estamos haciendo lo posible para frenar estas situaciones. Por el lado de la península Muñoz Gavero, Río Verde, hemos solicitado espacios costeros marinos para pueblos originarios y de esta manera hemos podido frenar un poco la instalación de la salmonicultura. Pero esto es temporal, no es algo que vaya a perdurar en el tiempo. Entonces necesitamos encontrar las herramientas necesarias para poder darle protección al territorio y a su vez que impedir que la salmonicultura siga creciendo, porque hemos visto la merma de las especies autóctonas, hemos visto los fondos marinos sin vida. Entonces, para nosotros esto es súper grave, es una falta enorme a la cosmovisión cahuéscar, a las especies que habitan el territorio, un atropello directo a la historia de nuestro pueblo. Nosotros nos sentimos engañados, vulnerados nuevamente por el Estado de Chile. Hemos tratado de conversar con el Estado, hemos tratado de acercar nuestras posiciones, hemos llevado una lucha constante por la protección de nuestros territorios. Tenemos hoy en día un grupo organizativo de cuatro comunidades que son las que nos unimos para la defensa del mar. Lamentablemente, somos muchos más comunidades que cuatro, pero las demás prefieren no salir de su zona de confort y han firmado convenios con la salmonicultura. Nosotros aún subsistimos del mar, nosotros aún recorremos el territorio. Nos afecta directamente y por sobremanera lo que está sucediendo hoy en día en el territorio. Estamos en contacto justamente con, nos juntamos allá con la comunidad Yagán de Ushuaia para ver de qué manera podríamos ayudarnos mutuamente para evitar la instalación de la salmonicultura en el canal Bigle. El canal Bigle es un lugar muy frágil, pero no me corresponde a mí hablar de ese territorio, sino a las comunidades yaganes. También estamos enlazándonos un poco con la comunidad Yagán y le entregamos todo nuestro apoyo a ellos y ver cuáles son los siguientes pasos a seguir. Sí, claro, justamente el Estado, antes genocida, hoy etnocida, porque lo que está haciendo el Estado es terminar con lo poco que quedó de nuestras culturas. Nos va quedando muy poco, la verdad. Y si no damos esta lucha ahora, lo vamos a perder todo. Todo, todo lo que tiene relación con nuestros antepasados. Hoy a nosotros nos queda la navegación. Estamos recuperando la lengua. Estamos recuperando historias. Pero ¿qué vamos a hacer sin el mar? ¿Qué vamos a hacer nosotros si nuestro mar está contaminado? Si las especies mueren por la contaminación. La muerte del territorio significa dejar de existir. Eso significa para nosotros la instalación masiva de la salmonicultura en Magallanes. Por otro lado, y reitero nuestro apoyo a las comunidades yaganes que se han parado hoy en día valientemente a defender su maritorio. Como mencioné antes, nosotros emprendimos un camino hace alrededor de 3 años por la protección de nuestros mares. En ese camino hemos podido, logramos postular a un espacio costero marino para pueblos originarios para protección. Hoy en día, toda esta situación nos deja, digamos que, un poco tranquilos. Tenemos frenada la salmonicultura. Necesitamos pensar que vamos a encontrar más herramientas. Estamos buscándolas, de hecho. Y como pasos a seguir, es súper difícil esa pregunta. Hemos hecho de todo. La verdad me es como súper difícil contestarlo. Hoy en día todo lo que es comunicacional, todo lo que tiene que ver con la difusión no sirve de mucho. Pero estamos buscando la fórmula. Bueno, súper preocupante los que nos comentan desde el sur. Básicamente nos están haciendo pebre por todas partes. Y bueno, el mar, las costas chilenas se está llenando de marea roja. También acá en la región de Aysén. En la región de Aysén la pesca corresponde al 23,76% del PIB regional. Es decir, la mayor cantidad de... O los mayores ingresos vienen de la actividad pesquera, pero digamos que hay que sopesar el factor económico con los costos ambientales. Pues, o sea, sabemos que en Chiloé, por ejemplo, hubo una varazón de machas, así millones de machas que murieron porque unos salmones... Sí, tiraron basura, ¿cierto? Tiraron salmones muertos. Salmones muertos y, digamos, las machas que son filtradoras no pudieron con eso y murieron, así, millones de machas. Y así con otros casos de contaminación por parte de las salmoneras que son mega industrias, que depredan el mar y que no tienen nada que ver con las lógicas tradicionales de relación con el océano, o sea, no tiene nada que ver con la pesca artesanal, con la recolección. Entonces eso, o sea, hasta qué más tenemos que esperar para paralizar o para reevaluar, digamos, estos modelos productivos. Así es, como siempre decimos aquí en el programa, es súper importante tener memoria, recordar los hechos que han pasado. Y si nos acordamos de la industria salmonera, tenemos que tener en cuenta que es una industria que empezó en Valdivia y ya va por a la altura de Tortel. Se ha ido comiendo el mar, lo ha ido destruyendo, ha dejado el fondo marino sin vida y va avanzando, se va comiendo, va avanzando y ya está llegando a Magallanes. Ya quieren... introducir jaulas y salmoneras en territorio ancestral. Si ya sabemos todo lo que ha pasado, ¿por qué le seguimos dando como teniendo alguna esperanza de que esta industria en alguna vez sea una industria amigable con el mar. Eso nunca va a suceder. ¿Por qué? Porque las empresas tienen una forma de operar que es totalmente incongruente con los modos de vida ancestrales, con la pesca artesanal. Se transforma más encima las comunidades que son que trabajan o viven de la pesca artesanal, tienen que transformar en entregan servicios para las salmoneras, y después de que se mueren los mares y la salmonera se va, ¿qué pasa con esas comunidades? Nuevamente llegamos a lo mismo. Pan para hoy día, hambre para mañana. Las salmoneras también contaminan mucho porque les dan químicos a los peces para que puedan crecer rápido, ¿cierto? Hormonas, y esas son desechadas con la caca de los salmones, se va almacenando esos depósitos en el fondo marino, va afectando, ¿cierto?, todo el ecosistema natural que existe en ese lugar, que va muriendo en el fondo. Todos estos desechos son acumulables, o sea, se van quedando ahí, y también en el fondo va desapareciendo todo lo que existe por esto que viene implantado. Las empresas también tienen prácticas, ¿cierto? En el fondo también hay registro de personas que han muerto en las salmoneras, ¿cierto? Hay trabajos que son súper riesgosos. Por ejemplo, todas estas redes grandes que se hacen, que sucede que a veces los lobos marinos intentan, ¿cierto?, romper estas redes, y hay buzos que trabajan, ¿cierto?, que tienen que trabajar constantemente y que se les ordena de parte de las empresas de forma ilegal matar a los lobos marinos. Y también muchas veces se ha visto que tienen que trabajar en condiciones en el fondo que ponen en riesgo su vida. Y referente a eso mismo, alguna vez conversamos con este biólogo marino súper polémico, que es el que le hace todo el juego en contra de la salmonera, Héctor Coll, y él nos decía que no hay ningún estudio comprobado ni sistemático, pero se demuestra o se puede ver alrededor de los pontones de crianza de salmones que se crea una dependencia de ciertas especies con esta industria. Por ejemplo, los lobos marinos dejan de cazar, dejan de buscar su alimento porque empiezan a darse cuenta de que tienen alimento seguro y constante en la salmonera, y eso, hay todo un cambio dentro de su organismo, tiene repercusiones, se vuelven dependientes de las salmoneras también, entre otras especies, y entonces el impacto es múltiple. El impacto, incluso ni siquiera sabemos muy bien cuáles son los efectos de los antibióticos en el cuerpo después de consumir salmones, el rico sushi que se van a comer los cuicos ahí, y que se lo comen con harto químico. Así es. Esto era para seguir ampliando lo que pudimos reportear la semana pasada. Recordar que también la Patagonia es una sola, no tiene fronteras, por lo tanto nos interesa mucho lo que le está pasando a los hermanos y hermanas de allá, a las comunidades Cahuéscar, a las comunidades Yaganes, tanto de un lado como del otro. No creemos que haya que dividirnos por fronteras, por lo tanto vamos a seguir cubriendo esto, vamos a estar atentos. Se tiró con bombo y platillos que se había realizado la segunda reserva natural más grande del país, pero ¿hasta qué punto eso es verdad? Porque además en la legislación de las reservas, las salmoneras sí se pueden meter, pues. No es una privativa de la otra. Y una vez escuché que también, todo el ecosistema del litoral, ¿cierto?, es un ecosistema particular porque son cuencas aisladas a veces del mar, los fiordos, que tienen su propio ecosistema, su propia diversidad, y todo eso también se ve afectado con la salmonera, o sea, eso desaparece, y también ese dato que en el fondo uno no se da cuenta y de repente aparece una salmonera escondida y los límites no son respetados respecto a la conservación, o sea, llegan y se ponen en cualquier lugar escondido, ¿cierto? No, y además hay todo un sistema de corrientes marinas que hace que por más que tú trates como de aislar la salmonera o decir no, si está en un canal y no afecta al otro canal, claramente está todo conectado, entonces no es posible realizar esa separación. Entonces hay que tener ojo con eso y bueno, cualquier cosa que se vaya dando y vamos a seguirla reporteando y dándola a conocer a través de estos medios. Vamos a una última pausa musical ya de este día, de este caluroso día veraniego colleiquino. Por algún lugar perdido del bosque patagónico estamos transmitiendo para ustedes Caja de Pandora, Radio La Tue, contra las mineras y todos los depredadores y depredadoras de los ecosistemas. Ya volvemos. LWA, lengua dura acá, carta de un inmigrante que ha sido discriminado por gente ignorante. Checa, yo soy solo un obrero y soy como muchos de otro suelo que madruga para ganarse el sueldo. Y lo digo porque todos los días me acuerdo cuando me refriegan en la cara que no soy chileno. Vengo de un país donde el agua potable es un lujo y vine a este país donde una esperanza dibujo para mi esposa y mis dos hijos. Solo mi alma quedó ya, porque solo mi cuerpo y mis palmas están acá. Trabajo de lunes a sábado a todo sol. Me cuesta conversar porque mi lengua nativa es el creol. No hablo bien el español y trabajo sin contrato, pero cumplo bien mi rol. Levanto ladrillos y sacos de cemento, es parte de mi cuento. Solo trato de ganarme la vida y formar un nuevo cimiento. Yo te amo tal y como eres porque soy igual a ti. Tú y yo unidos a formar este nuevo país. La carta de un inmigrante es un relato de un instante de intolerancia, de ignorancia y de esperanza. Y de uno que ha atacado fue y que termina en un acto de amor. Y si vengo cansado, no te miento. Y si en el metro me siento, el chileno me ataca con su falso resentimiento, pensando que le voy a robar el trabajo, usurpar. Por mi color de piel malo me empieza a mirar. Pero cansancio me mata y dormido me empiezo a quedar. Hice horas extras, por eso Morfeo me apunta con su dedo. Pero él se transforma en una señora que por primera vez veo. Si quieres descansar, vete a tu país, dice. ¿Acaso robar no te tiene cansado? Negro mal educado, hay que echarlo por farsas. Murmulla siempre esta gente. Roba nuestros trabajos, ahora nuestros asientos son parte de sus lamentos. Y todo por descansar en un asiento. Salí y me escapé en la siguiente estación corriendo. Yo te amo tal y como eres porque soy igual a ti. Gratis que enseñan en mi pasaje. Por eso entiendo parte de este mal mensaje. La pena me inunda, la rabia me consumía. Porque me difaman sin conocerme. Su ira y su odio a mi oído me sorprende. Soy solo un obrero, no soy un delincuente. Me senté en el suelo y cayeron lágrimas por la desilusión. Nadie me defendió, nadie me prestó atención. Es parte de mi nuevo país, país sin corazón. En un momento siento una mano en mi hombro, me entra el asombro. Era un hombre alto, delgado, de pelo claro. Me levanta mi raza y me pide perdón. Perdón por ser un cobarde y por no defenderte, por dejar que otros solo vengan a ofenderte. No supe qué decir, mi mal español, solo traté de insistir. Tú no eres el culpable, la ignorancia lo es. Subimos en el próximo tren y se bajó y desapareció. Apareció en un tres, ni siquiera su nombre pregunté. Hasta el día de hoy me pregunto quién era él. Hasta a veces pienso que pudo haber sido un ángel del Edén. Yo te amo tal y como eres porque soy igual a ti. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hola, buenas. Ya estamos con nuestro último bloque de Caja de Pandora. Este bloque, como ya saben, lo destinamos a contarles acerca de los próximos eventos que vienen. Es un diario mural que tenemos aquí. También de distintas actividades y noticias varias. Para empezar, nos vamos a los eventos que se vienen próximamente, ¿no? Sí, queremos entregar la información de que el 7 de febrero, ¿cierto?, se viene una actividad cultural, una concentración, un festival, marcha, ¿cierto?, en cada localidad, ¿cierto?, en cada localidad. Entonces, de parte de la red antiminera, existe esta próxima fecha, el 7 de febrero, el jueves 7 de febrero. Jueves 7 de febrero se va a hacer una marcha aquí en Coyhaique. ¿O es regional? En cada localidad, ¿cierto? La idea es que exista un encuentro. Ya. Aprovechando también que vienen nuestros amigos ahí, los universitarios que vienen de retorno a la región, aprovechar que hay harta gente, harto turista, de poder hacer ruido y poder visualizar y socializar todo este tema de las mineras. Sí, también está la otra fecha, el 9, ¿cierto?, de febrero va a haber una peña en la sede de la Junta de Vecinos Víctor Domingo Silva. Se espera, ¿cierto?, que haya actividades diversas, música y hartas cosas más, ¿cierto? Para el 9 de febrero entonces también se viene una peña para que vayamos preparando ahí nuestros cuerpitos. Para ir a mover el hueso de la taba. Ya. Bueno, entonces ahí están las invitaciones. El 7 de febrero, marcha regional por una Patagonia sin más mineras. Y ojalá que también en otros territorios apañen, pues así esto se puede expandir hacia otros territorios, ya sea Temuco, Valdivia, Santiago, que son lugares en donde también hay patagones, que recordando el movimiento por la no represa aquí en la Patagonia se movió bastante y estamos peleando lo mismo por el agua. Así que sería súper bonito que se difundiera mucho más. Y el 9 para ir a bailar ahí a la peña, todo sea estos aportes para todo lo que se genere ahí va a ser profundos para la red de antiminera. Considerando que también existen hartos gastos de difusión, de transporte que se realizan en el día a día, no es con fines lucrativos, sino que solamente para seguir autogestionando nuestras actividades. ¿Alguna otra actividad? Me gustaría tocar un tema que hace poquito salió, que es en relación al TTP. Salió una declaración pública en torno a esto, ya que se está apurando mucho de suma urgencia la votación a este proyecto. Dice, el día de ayer, miércoles 16 de enero del 2019, un día después de que el gobierno de Sebastián Piñera le diera suma urgencia al proyecto, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aprobó el despacho del boletín número 12.195.10, proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP o TPP-11, ante lo cual el Movimiento por el Agua y los Territorios y las diversas organizaciones sociales y personalidades abajo firmantes declaramos que se rechaza rotundamente la decisión de los y las diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jaime Naranjo, PS, Manuel Mata, DC, Luis Rocaful, PS, Carlos Abel, Jarpa, RSD, Catalina del Real, RN, Francesca Muñoz, RN, Marcela Sabat, RN, Francisco Undurrada, Evópoli, Isa Cort, UDI y Cristian Moreira, UDI, de apoyar un acuerdo global que atenta contra la defensa de la semilla, la soberanía alimentaria, los derechos laborales y los derechos digitales. Un acuerdo de alta complejidad que pretende vulnerar la soberanía del Estado de Chile, otorgando, por ejemplo, a los inversores la facultad de impugnar nuestras leyes nacionales. Lamentamos la posición de Carmen Hertz de abstenerse en esta votación, dado que el TPP también constituye una tremenda vulneración a los derechos humanos en el territorio. agradecemos la firme postura de los diputados Mirosevich y Vidal de rechazo al TTP, votando en contra de este acuerdo de muerte el día de ayer. Es por lo mismo que los instamos a trabajar arduamente junto a los pueblos para que este acuerdo no obtenga la mayoría de los votos en el Parlamento. Desaprobamos la decisión del gobierno de dar suma urgencia a la tramitación de un tratado que no ha contado con la debida información y participación de otras instituciones del Estado y de los ciudadanos. Llamamos a toda la ciudadanía de los sectores sociales a sumarse a una convocatoria realizada por Chile Mejor Sin TLC para el día de mañana, viernes 18 de enero. Esto fue ya hace una semana. Pero en el fondo lo que se quiere informar es que ya está este proyecto de suma urgencia para poder ser votado y es bastante riesgoso, por lo que llamamos también, como dice el comunicado, a informarse un poco más de qué es lo que se trata del TTP. Ya en otros programas podríamos ampliar un poco más esto y poder estudiar más la situación para poder explicarle de qué se trata de mejor manera. Aquí firman varios organizaciones, entre ellos es el Movimiento por el Agua y los Territorios, Coordinadora Feminista 8 de Marzo, Trabajadoras del No Más AFP, Mesa Organizada del Quintero Puchuncaví, Asamblea Puchuncaví, Centro Cultural Piuqueco, Ecoagrupación Estero Cabritería, Colectivo Ecologista Iropuro, Radio Placeres. Hay varios. Yo creo que hay más de 20, hay unas 30 organizaciones que están firmando esto porque están conscientes de lo que se viene y hay que empezar a informar. Sí, bueno, son muchos los aspectos de este proyecto de ley. Muchas privatizaciones, ¿cierto? Muchos, todos estos acuerdos económicos que en el fondo son visibilizados como muestras de progreso, de economía global, pero no se dice, ¿cierto?, cuáles son las consecuencias que afectan, ¿cierto?, a la comunidad. Por ejemplo, que acordándose o aprobándose este acuerdo, ¿cierto?, uno no va a poder tener la facultad, ¿cierto?, de almacenar semillas, sino que todas las semillas pasan a ser solamente vendibles o solamente son legales en tanto son certificadas. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi plantita y semillo, ya no voy a poder yo legalmente hacer eso, o voy a estar siendo ilegal en no tener una semilla certificada. Una de tantas cosas, ¿cierto?, que trae como consecuencia, así que es alertante porque, como siempre, ¿cierto?, empiezan a derivarse con urgencia, a tratar de hacer presión para tratar de aprobarse estas cosas de la forma más rápida y silenciosa posible, ¿cierto?, poniendo otras noticias, otros eventos en el fondo para que vaya expedito el camino de su aprobación. Así es, este acuerdo tiene varios aspectos en los cuales hay que tener en cuenta. Otro aspecto de este acuerdo es, por ejemplo, la propiedad intelectual en cuanto a música o producciones de ese tipo. Ya no se va a poder bajar nada de música, ya no se van a, tiene que ver con los derechos de autor igual en los libros. Además creo que tienen derecho como a espiarte si es que les da la gana. Vamos a comentar un encuentro que va a haber, el quinto encuentro, Abraza tu Tierra se llama, 2 y 3 de febrero, esto es en la región del Maule, Plaza de Putu, esto es ya por el Día Mundial de los Humedales. Habría feria gastronómica, talleres, trencito al humedal, observación de aves, música, documental, cabalgatas, productos locales, juegos del mundo, show artístico. Todo esto lo organiza Agrupación Defensa y Conservación Maule Mataquito. Ahí está, para la gente que ande por allá, que pueda hacerse parte si es que quiere de este magno evento. También nos llegó la información de que en la localidad de Corcovado, en el Chubut, al otro lado del alambre, va a haber un programa de encuentro de mujeres indígenas por el buen vivir. Dos jornadas, ¿cierto? El 25 y 26 de enero. Se llama Tragumpu Somo, Jornada Plurinacional de Mujeres. Es un encuentro en el fondo de mujeres mapuches e indígenas de otros pueblos, ¿cierto? Y también va a haber una jornada para la conformación de la Comisión Plurinacional. ¿Qué temas se van a abordar? Por ejemplo, violencia de género, abusos, análisis del sistema judicial punitivo, análisis de los escraches, alternativas de justicia desde las mujeres indígenas, plurinacionalidad de los territorios, análisis de las mujeres indígenas frente a los derechos. Esa información, ¿cierto?, llega del otro lado del alambre para quien esté interesado, ¿cierto? E interesante también. Ahí está la invitación. Ya están las invitaciones hechas. Usted tiene que solo participar. Ya para ir cerrando, hoy día quería leerles una poesía. Esto sale publicado en una revista que se llama Hilo Negro, la número 1, que se produce y se edita en la región de Valparaíso. Vamos a leer un poema de Jano Nigredo. Esto dice así: hay un pájaro negro que canta cuando el sol se empina. Ay, su canto es un relámpago que enfría cada de sol rayo. Su vuelo busca el cielo negro por el que sus alas van dejando el trueno. Eco que busca su sombra, sombra buscando su eco. Cuervo que silba la noche, ¿a quién tienes miedo? Hay una matanza en ciernes, hay un frío de guerra que se evapora. La sangre se congela mientras espera. Los sables se han vuelto contra el herrero. Lluvia cálida amamantada la tierra. Flores mudas han de brotar. Jardines y jardines de hueso, esperando ser invisibles tras otro hueso. Hay una matanza de ciernes. Los obreros apilados están. Como cárceles de sueños invisibles somos. Pensamos en la libertad como si fuera una posibilidad. Si un Buda calvo y medicante, y conocerás el deseo frustrado. Mostradme un santo, yo os daré un diablo. Cárceles guardadas, ratas, ratas guardando tiempo, tiempo devorando ratas, ratas consumiendo erratas. Cárceles vacías de almas, rellenas con tiempo. Somos cárceles, somos sin candados, sin guardias, sin paredes, somos. Hay un dolor en la palabra que no pronuncio. Hay un tajo en la palabra que abrazo. Hay una mueca que se pinta con sombras y que miente cuando dice luz. Ahí teníamos un poco de poesía para ir cerrando ya este capítulo número 35 de Caja de Pandora. Y dentro de las recomendaciones que tengo para hoy, les voy a recomendar la poesía de José Martí. Este es un hombre bien viejo, un clásico de la literatura hispanoamericana, cubano, que participó en la liberación de Latinoamérica y vivió entre los años 1853 al 95 más o menos. Si usted ha escuchado esa típica canción que dice soy un hombre sincero que viene de donde viene la palma, esas son letras de él. Entonces lo invito a conocerlo, leerlo y estudiarlo. Así es, muchas gracias. Eso es bueno igual de repente entregarles un poco de poesía ante tanta noticia devastadora. Siempre es bueno entregar un ratito ahí literario. Quiero volver a repetirles el correo de la red, que es red.antiminera@gmail.com, para que esta es una red que se levantó para dar cara contra las mineras aquí en la región. Es a lo largo de toda la región. Hay gente de Chile Chico, Ibáñez, Mañiguales, hay gente de Villa Ortega también, Coyhaique, Aysén, Tranquilo, Cochrane, Entonces, es bueno que si tienen algún tipo de aporte, algún tipo de reclamo, cualquier cosa que sea constructiva y para poder apañar. Y si no quiere apañar también y si somos una molestia, ojalá que seamos una molestia porque así estamos haciendo bien la pega. Y eso es lo que se quiere conseguir, pues ser una piedra en el zapato. Y por otra parte, les comparto el correo de la radio, que es radiolatue@gmail.com. La misma situación, para que vayan haciendo aporte. Vamos a leer unas últimas letras, en este caso de Winnet de Roca. Esto se llama Estaño. Entre las piedras brotadas de musgo se estancó la pena, como agua de lluvias desmemoriadas. Flor malsana, mujer eterna, abandonada y oscura, mano de pétalos de aluminio. Caravana de polvo, siniestra, multitud de agujas envenenadas, rebozo gris, gabardina de ocaso. Mis dedos tranquilos y castos desdoblaron el arpa terrosa, sonidos de cuerdas vencidas. Fue la pócima de niebla, óleo de rosas negras, enloquecidas sobre mi frente, selladas por 7 sellos de plata. Qué linda poesía. No, me despido, ¿cierto? Dando las gracias, ¿cierto? De poder compartir, de que entre todos en el fondo nos conozcamos, nos encontremos, nos enfrentemos y vayamos construyendo, ¿cierto? Entre todos una fuerza, aquellas cosas que nos unen, que nos dan vida y que nos dan toda la fuerza para seguir luchando. Así que agradecida, ¿cierto? Y un abrazo fraterno a todas las comunidades y personas que nos están escuchando y que nos permiten, ¿cierto?, darnos cuenta de que todos, todas somos necesarios en esta sociedad, ¿cierto? Que todos formamos parte de ella y que de a poquito, ¿cierto?, uniendo y encontrándonos se genera lucha. Muchas gracias por oír este Caja de Pandora número 35. Estamos re contentos de que esto se siga realizando y con nuevos aportes aquí de amigas que vienen a visitarnos. Así que, pues muchas gracias. Estamos en contacto para la próxima edición. Y vaya sintonizando, pues, como le decíamos delante, patagonialibre.org. Y si no alcanza a escuchar esta versión, puede ir a Archive a buscar ahí todas las ediciones de... Claro, y o si no, todas las radios que nos retransmiten, que como ya le decía, vamos a ir difundiendo el cronograma que tenemos de todas las radios en las cuales estamos sonando. Muchas gracias a todos y a todas. El silencio al capital, la destrucción de ecosistemas, por la ciega explotación, por el lucro sin escrúpulos. No importa que un río se quede sin vida, no importa que un bosque no vuelva a crecer, no importa que el aire sea irrespirable, si nuestros productos se pueden vender. El silencio al capital, pedir la vida el dinero, no te extrañe que mañana paguemos por respirar. No importa que comas puntos químicos, no importa que bebas agua envenenada. No importa que sufras nuevas epidemias, si nuestros productos tienes que consumir. Y ahora este sistema se disfruta de verse, al poder le viene muy bien. La contaminación es un buen negocio, y hasta la bolsa cotiza Greenpeace. Piensa verde, compra verde, cotiza verde. Thank you.